A continuación vamos a escuchar algunas palabras de compañeros desde el Ecuador. Recordamos que este país está con paro nacional indefinido y que han pasado ya casi 3 años del anterior levantamiento. Pero ha habido una continuidad en las políticas neoliberales que ahora está impulsando el gobierno Guillermo Lasso. Por lo tanto, el pueblo vuelve a salir a la calle. Recordemos también que el presidente de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una organización importantísima en todos los procesos de lucha, el presidente de la CONAIE y vocero del paro nacional, Leonidas Isa Salazar, ha sido detenido en Cotopaxi. Este hecho ha ocurrido a las 3 de la mañana, cuando 6 camiones militares y 2 vehículos con personal de civil lo detuvieron de forma arbitraria e ilegal. Saludos, compas. Bueno, desde el gobierno nacional ha sido constante las amenazas que se ha producido contra los líderes sociales y en especial contra la figura de Leonidas Issa, intentando crear la idea de un enemigo interno que está en peligro, que pone en peligro la democracia en el país. Todo esto para dar cobertura a los procesos de criminalización que se venía llevando a cabo y para configurar el ambiente para su detención. Una vez declarada el paro nacional, de igual manera el ministro Carrillo había ya anticipado que se va a llevar a cabo algunas detenciones que acusaba de que se estaban tramando actos terroristas, lo cual es absolutamente falso. Y pues creemos que fue una acción coordinada del gobierno, ya que el gobierno reaccionó de manera inmediata. Leonidas Issa fue detenido por grupos de élites de la Policía Nacional y del Ejército en la vía E35, en el sector de la Tacunga, Cotopaxi, alrededor de las 12:30 de la madrugada, de manera ilegal, ilegítima y arbitraria. El momento de su detención se trasladaba a una reunión en una comunidad. Cabe señalar que estuvo desaparecido, no tuvimos contacto con él hasta las 5 de la madrugada, en donde logramos conocer que su paradero había sido llevado a la ciudad de Quito, ¿no? Es decir, cambiado de ciudad de La Tacunga a Quito, lo cual resulta ilegal, ya que el lugar de su detención fue La Tacunga y debería ser juzgado y puesto a órdenes de los jueces competentes de ese lugar. Sin embargo, lo trasladaron a Quito. Hasta el momento no existe un parte policial que señale la razón de la detención. Ningún juez que haya ordenado tampoco esta. Y no sabemos de qué delito se le acusa hasta este momento, que son prácticamente 6 horas después de la detención. En la unidad de flagrancia de Quito se ha instalado un piquete de miembros de élites de la policía y de las Fuerzas Armadas para resguardar el lugar, ¿no? Llama mucho la atención en razón de que el gobierno, en vez de escuchar las demandas y poder plantear las iniciativas para la salida de estas demandas absolutamente legítimas, pues decide detener al líder máximo y cabeza principal del movimiento indígena del Ecuador, lo cual es una absoluta afrenta y pone realmente en serio peligro la seguridad, el desenlace de la movilización, el paro nacional, ¿no? Realmente las bases del movimiento indígena han llamado a radicalizar la medida en defensa de su líder. La CONAIE, que se mantenía en un paro nacional en este momento, ha llamado a un levantamiento total a todas sus bases, ¿no? En el transcurso de la jornada definirán, digamos, las acciones concretas o a dónde se dirigirán. Y el equipo legal, sí, efectivamente, vamos a asumir el proceso de defensa de la flagrancia y demostrar que fue una detención arbitraria. Significa que está detenido ilegalmente, han violado todo procedimiento y garantía constitucional y en este momento es un preso político prácticamente, ¿no? Sin fórmula de juicio, sin procedimiento adecuado y sin garantías básicas, ¿no? Esto realmente es un proceso, una detención política directamente ordenada por el gobierno de Guillermo Lasso, ejecutada por su ministro Carrillo, el cual ya fue responsable de presuntos delitos de excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en octubre de 2019, ¿no? Y los cuales habían anticipado antes de que se lleve a cabo la movilización de que tenían supuestos informes de inteligencia de actos de terrorismo. Es decir, configuraron el escenario para poder detener a... Primero, el gobierno demuestra total desconocimiento y da la espalda a las legítimas demandas del movimiento indígena, ¿no? Y por otro lado, ahonda la crisis, ahonda la contradicción entre el movimiento social en medio de un paro nacional y el gobierno, ¿no? Existe un gobierno que no está dispuesto a dialogar con ningún sector social y que simplemente lo que busca es aplacar toda disidencia a través de la persecución política y judicial. En este momento la CONAI está en consejo permanente, ¿no? Y ha llamado a radicalizar el proceso, ha llamado a radicalizar el paro nacional, ha llamado a un levantamiento, ¿no? Ahora se suma a las 10 demandas que habían planteado, se suma la demanda por la libertad inmediata de su presidente, ¿no? De su líder máximo.